asuma quien asuma, vamos a seguir haciendo el trabajo con los pobres, con las necesidades de nuestro pueblo y que se respeten sus derechos, ¿no? Uh-huh. Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz. Ahora, lo que pasa es que Macri y Scioli presentan dos modelos de país distintos, ¿no? Uno es de tratar de fortalecer los avances, como por ejemplo Lunasur, la CELAC, lo mismo esto que ya se cumplieron 10 años de no al ALCA, y en eso no podemos retroceder. Hay muchos, yo hablo ahí en la nota de los olvidos intencionados. No, Macri no habla de la política de derechos humanos, dice que los derechos humanos es un curro. Es inaceptable eso, porque tiene que ver los derechos humanos con la construcción democrática de nuestro pueblo. Dos visiones de país que son absolutamente distintas. Claudio Fernández, científico repatriado. Y desde el plano científico-tecnológico decir que obviamente cada proyecto político conlleva un proyecto científico y tecnológico asociado, y está claro que existe un proyecto que encarna uno de los candidatos, que es Daniel Scioli, en el cual se propone en esta nueva etapa un cambio de paradigma, vincular a la ciencia y la tecnología con el desarrollo económico y la industrialización del país, y se contrasta con otro modelo que tiene una visión de la ciencia como negocio, del conocimiento como negocio, y no como un bien público que sirve como para transformarle la vida a la gente y para que la gente pueda nivelarse social, cultural y económicamente. Yo opino claramente que la propuesta que encarna Mauricio Macri es una propuesta mediocre desde el punto de vista político, pero con un objetivo bien manifiesto, que es obviamente desindustrializar el país y debilitar toda esta etapa de soberanía que se está consolidando con línea de acción muy clara durante los últimos 10 años. Decimos claramente que no nos da lo mismo. Sonia Aleso, secretaria general de la CETERA, principal gremio docente del país. Entre un candidato como Mauricio Macri y otro candidato como Daniel Scioli, porque sabemos lo que significa que triunfe por primera vez de forma en elecciones la derecha, ¿no? Entendemos, y además lo vivimos en el federal, lo que significan las políticas educativas del PRO, políticas que tienen que ver con bajar el presupuesto de la educación pública, con vetar aquellas leyes que tengan que ver con la educación, con la educación o con los derechos, con la ampliación de derechos. Y por el otro lado, me parece también que hay un montón de cuestiones que tienen que ver con cosas que ya han declarado los equipos de Mauricio Macri, como por ejemplo el tema de las paritarias, el tema de considerar que no tiene que haber paritarias, cuando nosotros en estos últimos años los trabajadores, no solo los docentes, por medio de la paritaria, no solo discutir el salario anualmente, sino también en nuestro caso aumentar el presupuesto educativo, discutir lo que significa la infraestructura escolar, 2.000 escuelas construidas, más de 1.000 que están en proceso de licitación y construcción, 3.000 escuelas en 10 años, 90 millones de libros. Nosotros recordamos, y por eso también decimos claramente que no somos neutrales, la época en que nuestros pibes se desmayaban en las escuelas por hambre. Esta no fue la discusión que nos tuvimos que dar cuando nosotros nos planteamos ser parte de este proceso de industrialización, de crecimiento, de inclusión. Ariel Aguilar, empresario PYME. Nosotros podíamos empezar a discutir el desarrollo, nosotros no podemos volver a pensar en que no vamos a discutir paritaria, ¿se entiende? O que no se va a administrar el comercio exterior. Entonces, por eso hay que explicar cada una de las cosas cuando se ponen en juego dos proyectos. Acá no importa si es Macri o si es Scioli, porque si no estamos simplificando la discusión. A mí me parece que lo que nosotros tenemos que hacer ahora es que hay dos proyectos de país puestos arriba de la mesa. Y esta es la democracia. Y si la sociedad, si nuestros trabajadores eligen eso. Está muy bien, porque esto es democracia, pero sí tenemos que decir qué son cada una de estas cosas. Que no se puede hablar libremente de libre comercio, de elimino el cepo al dólar el otro día, porque eso se traslada a precio. Entonces, o se traslada a pérdida de puesto de trabajo. Entonces no hay una campaña del miedo. Lo que hay es las vivencias como que uno ha tenido. Yo tengo 43, era más recién empezaba y empezaba fundiéndome con mi padre, pero la experiencia de lo que es un proyecto neoliberal que apunta a bajar el salario, a bajar el consumo, a enfriar la economía. Los que están en peligro con una asunción de Macri somos el pueblo argentino en su totalidad, sobre todo nuestro pueblo pobre. Mariela Pugliese, presidenta del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Cuando uno es pobre, cuando uno vive en el límite entre la supervivencia y la caída, una toma de decisión política neoliberal como la que claramente anuncia Macri, la mega devaluación que Macri dice que a partir del 11 de diciembre va a haber, y que sostienen, acabo de escuchar recién, simplemente el intendente de Santa Fe, aclarando que no es posible sostener un dólar de este valor, por ejemplo. Cuando eso está tan claro, sabemos que los primeros en caer van a ser quienes están caminando el filo de la pobreza, quienes en realidad durante estos últimos 10 años pudieron o pudimos levantar cabeza en el sentido de tener una vida un poco más digna, de poder tener para sostener nuestras necesidades básicas e incluso necesidades no tan básicas, pero tan fundamentales para la dignidad humana como poder irnos de vacaciones, poder descansar, poder tener la tranquilidad de que no dependemos del día a día para sobrevivir, que nos queda un restito chiquitito. Esa franja de la población cae primera, y eso a nosotros nos preocupa enormemente.